de mi zamba, señora, ser serenata y ofrenda, simple y arisca, limpia de penas, blanca como el jazmín, flor que perfuma noches de luna en el mes de abril, como mirando la tierra. Beso sus manos, señora, manos de madre trabajadora, llenas de amor y paz. Fuente divina, luz cristalina, hechas para dar. Cuando los ponchos negros ciegan la luz del día, doña María de Figueroa mira a su alrededor. ¡Se acaba nomás! En su cintura 14 lunas cantan su canción. Cuatro palomas al viento, desde su pago lejano, le traen nostalgias de noches largas, brisas con gusto a mar. Siente en su mente el sol caliente del solar natal, pero su sangre extranjera bandera es la Argentina, patria adoptiva donde formó